Bienvenido al podcast donde leer se convierte en invertir con criterio. Soy Margot, economista y apasionada del aprendizaje continuo. Y en cada episodio te traigo los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, sino resúmenes claros, consejos aplicables y lecturas que forman inversores sólidos, aunque hoy empieces sin saber nada. Me puedes encontrar en spanishparaextranjeros.com/inversión-con-criterio y recuerda que en las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hablamos hoy. Ponte cómodo que empezamos a construir tu educación financiera. Una página a la vez y llegaremos hasta el final. Oye, nos hemos parado a pensar si eso que nos cuentan siempre de cómo hacerse rico. Ya sabes, estudiar, currar mucho, ahorrar un poquito cada mes, si de verdad es la única forma. O si igual, bueno, llegas a ser rico cuando ya eres mayor para, no sé, disfrutarlo de verdad. Es la gran pregunta, sí. Y justo hoy vamos a meternos con eso, con las ideas de un tal MJ DeMarco en La vía rápida del millonario. Tenemos aquí los extractos. Y su planteamiento es bastante directo contra esa idea tradicional, ¿sabes? Sí, parece que no se corta un pelo al criticar lo que él llama la vía lenta. Eso de trabajar 40 años, ahorrar, invertir, dice que es un plan un poco frágil, ¿no? Totalmente. La crítica es por dos lados. Uno, la lentitud. Es desesperante, dice. Y dos, y muy importante, la falta de control. Es que dependes de un empleo, que hoy está y mañana la sabe, dependes de los mercados, que suben y bajan, de tu salud, uff. Argumenta que esa ruta al final beneficia más a los que te venden los fondos de inversión y todo eso que a ti, que estás ahí esperando décadas. Y menciona eso de los gurús, ¿verdad? Los que se forran rápido vendiendo libros sobre cómo hacerse rico. Pero poquito a poco. Exacto. Es como una ironía, ¿no? Ellos usan atajos mientras te dicen que vayas por el camino largo. Tiene tela. Y además redefine la riqueza, que no es solo tener pasta. Habla de tres cosas. Libertad, sobre todo de tu tiempo, ¿sabes? Salud y buenas relaciones. Y dice que la vía lenta, pues a menudo te obliga a sacrificar esas cosas por el camino. Vale, entiendo. Entonces, si esa es la vía lenta, y bueno, supongo que descartamos la de gastarlo todo y endeudarse, que él llama el arcén, ¿qué es exactamente la vía rápida? La vía rápida es un cambio de mentalidad total. Es pasar de ser como una pieza más del engranaje a ser el dueño del motor, digamos. Implica crear tus propios sistemas, negocios, plataformas online, patentes, cosas que generen ingresos sin que tengas que estar tú ahí hora tras hora. Ah, o sea, la clave es dejar de cambiar tu tiempo por dinero directamente. Construir algo que funcione para ti. Romper esa ecuación básica que nos enseñan. Justo eso. Y para construir en esa vía rápida, DeMarco pone como unas reglas. Las llama mandamientos. Son como los principios básicos. Por ejemplo, el de la necesidad. Tu negocio tiene que resolver un problema real. ¿Entiendes? El dinero viene después, como consecuencia de aportar valor. No es buscar el pelotazo sin más. Tiene lógica. Sí. Crear valor de verdad. ¿Y qué más? ¿Qué otras reglas son importantes ahí? El control. Fundamental. Ser dueño de tu tinglado. No depender al 100% de una plataforma que mañana te cambia las normas, por ejemplo. Claro. Luego, la escalabilidad. Que tu negocio pueda crecer mucho sin que tú seas el límite. Que no dependa solo de tus horas o de dónde estés. Y el tiempo. Buscar sistemas que te separen de la ecuación del tiempo, que generen ingresos. Bueno, lo que se dice mientras duermes, pero porque has montado un sistema que funciona. Eso implica un giro mental fuerte, ¿no? Pasar de pensar como consumidor a pensar como productor. A crear, a vender, a solucionar problemas. Ese es el meollo de la cuestión. Cambiar el chip. Dejar de buscar el chollo y centrarse en construir activos que valgan la pena. Y DeMarco insiste mucho en una cosa, la ejecución. Las ideas están muy bien, pero si no haces nada, pues no valen nada. Hay que ponerse, construir, probar. Y él mismo lo aplicó, ¿no? Creó una empresa en Internet, la vendió por un pastizal y se retiró joven. Es un poco el haz lo que yo hice. Efectivamente. Usa su historia para demostrar que se puede. Y dice que la satisfacción no viene solo de la pasta, sino del proceso de crear, de la libertad que consigues. Vale, resumiendo un poco, la vía rápida no es hacerse rico mañana por arte de magia. Es más bien un enfoque empresarial proactivo. Construir riqueza creando sistemas, controlándolos, asegurándote de que escalan y, sobre todo, de que aportan valor real. Y eso exige cambiar la mentalidad. Exacto, y exige acción y control. Tomar las riendas de tu futuro financiero, vamos. Y la forma es resolver problemas de otros para conseguir tu propia libertad. Pues nos deja pensando. Quizá la pregunta es, ¿qué cosita pequeña podríamos hacer hoy mismo para empezar a actuar un poco más como productores, como creadores, y un poco menos como consumidores? En el trabajo o en casa, da igual. Buena pregunta para darle una vuelta. ¿Sí? Los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este resumen y quieres seguir aprendiendo a invertir de forma sencilla y realista, suscríbete al podcast y compártelo con quien también quiera tomar el control de su dinero. Puedes encontrarme en spanishparaextranjeros.com/inversion-con-criterio y en las notas del programa te dejo el enlace al libro que hemos comentado hoy por si quieres profundizar. Recuerda, no necesitas ser experto para empezar, solo elegir bien qué leer y aplicar con cabeza lo aprendido. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, sigue leyendo, invirtiendo y creciendo.